Pues bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que está siendo un día súper interesante. Bueno, cuando Pepe me dijo de hablamos precisamente, pues efectivamente al principio me resultó extraño, porque aunque uno lo haya vivido, es extraño después tratar de conceptualizarlo o sacar algunas ideas, ¿no? Pero bueno, yo creo que en un encuentro como este, en el que se habla de populismo y hegemonía, yo creo que lo primero que quizás habría que decir es que es difícilmente catalogable la experiencia del movimiento ciudadano, hablamos como definidamente populista, pero sin embargo sí que creo que puede tener alguna, sí que puede aportar algo al debate sobre la hegemonía, sobre cómo intervenir políticamente. Y particularmente en una situación como la que está España en este momento, con la crisis territorial abierta y con, bueno, todos los desafíos que tenemos, quizás sí puede ser interesante hablar de este tema también para entre todos, puesto que además hay personas aquí que han estado en Hablamos y que han participado en los debates y han participado bueno, en la organización, pues ver. Pensar que cuáles pueden ser las fortalezas, las debilidades y también las perspectivas de futuro, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, explicar un poco qué fue en primer lugar Hablamos como movimiento ciudadano. Pues bueno, es una iniciativa que surge el día 2 de octubre, que es un lunes, que es justo después del día 1 de octubre, es decir, del día del referéndum, digamos, ilegal celebrado en Cataluña, ¿no? Y de esa jornada, digamos, tan trágica, por decirlo así. Y digamos, un día después, esto es un lunes, pues entre un grupo de amigos, hablando de política, hablando básicamente de lo que había pasado el día anterior y de lo que había pasado las semanas anteriores, y un poco quizás incluso podemos reconocerlo por desesperación y por algo muy emocional, dijimos que bueno, hay que hacer algo y lo primero que hicimos fue básicamente escribir un mensaje de WhatsApp, consensuar, digamos, un mensaje de WhatsApp, una cadena de WhatsApp y enviarla a todos nuestros contactos, ¿no? En ese mensaje de WhatsApp se convocaba a una concentración en todas las ciudades de España. ¿No se escucha? Ah. Ya se perdón. Se convocaba a una concentración en todas las ciudades de España frente a todos los ayuntamientos 5 días después, es decir, el día 7 de octubre. Entonces, bueno, a partir de ahí, evidentemente, la convocatoria se inicia con una cadena de WhatsApp, a partir de ahí, digamos, continúa fundamentalmente en redes sociales y en medios de comunicación. De la, digamos, de la, de esta convocatoria yo querría resaltar varios aspectos, ¿no? En primer lugar, bueno, primero, cómo se convoca, ¿no? Efectivamente, a través de una cadena de WhatsApp, ¿no? Como tantas que además esos días habían funcionado muchas cadenas de WhatsApp diferentes. A mí me llegaban cadenas de WhatsApp criticando al nacionalismo catalán o de todo tipo. Y incluso los días posteriores también hubo muchas cadenas de WhatsApp, porque era un momento de gran efervescencia política, por ejemplo, criticando el movimiento Hablamos. Recuerdo una en el que se nos acusaba de ser agentes financiados por George Soros y cosas de ese estilo, ¿no? Es decir, había una gran proliferación de cadenas de WhatsApp. Es relevante también, claro, en este tipo de convocatoria, ¿quién convoca, ¿no? Pues, digamos, convoca un grupo de personas, se presenta así, convoca un grupo de amigos, de compañeros que están preocupados por la situación política y deciden intervenir. Es decir, de algún modo, el lugar de enunciación es simplemente el ser ciudadanos corrientes, ciudadanos anónimos. Y digamos, las emociones o los afectos involucrados más importantes sería, digamos, la preocupación y también la indignación por lo que estaba pasando, ¿no? Yo añadiría una tercera, quizás es una cierta confianza en que se podía hacer algo, en que algo se podía arreglar. Es decir, Evidentemente había preocupación, había indignación, pero también había una vaga esperanza de que, bueno, algo había que hacer, ¿no? Algo se podía hacer, no solo algo había que hacer, sino que algo todavía se podía hacer. Otro elemento importante es el carácter apartidista de la convocatoria. Yo creo que es un elemento central, porque efectivamente se pone de manifiesto, se pone de relieve, además, digamos, tiene un gran peso el hecho de que no hay ningún partido, ningún sindicato o ninguna asociación, ninguna organización definida que esté detrás de la convocatoria, y por tanto se podría decir que es una convocatoria que parte de abajo, ¿no? De abajo y de ciudadanos corrientes. Y también es una convocatoria bastante ambiciosa en el fondo, puesto que en 5 días pretende reunir a personas en todas las ciudades de España, ¿no? Eso fue uno de los debates que tuvimos, que sí, era bueno convocar en muchos sitios a la vez, o si era mejor centralizar, ya no solo en Madrid o Barcelona, sino incluso en las capitales de provincia. Pero bueno, nos lanzamos al ruedo y dijimos, bueno, en todos los ayuntamientos en todas las localidades de España, ¿no? Incluso también hubo movilizaciones en algunas, frente a algunas embajadas o consulados del extranjero. Pero quizás yo creo que hay dos, yo subrayaría dos rasgos muy importantes. El primero es que es verdad que es una convocatoria que desde el principio, desde prácticamente el principio, suscita mucho interés mediático. Es decir, esto lo lanzamos un lunes y el martes, ese mismo martes, después de comer, bueno, por la mañana, ya nos llama la radio, en este caso Onda Cero, para participar en directo en un programa, digamos, con una presentadora conocida, con Julia Otero, ¿no? Y no solo nos llama, sino que, digamos, le hacen publicidad a la convocatoria. A partir de ahí, ya el día siguiente por la mañana nos llaman una televisión, La Sexta, digamos, nos graban y entramos en los informativos. Por la tarde ya más cadenas, La SER, y a partir de ahí, digamos, en cascada, toda una serie de medios de comunicación que se interesan por el movimiento, ¿no? Quizás de tal modo que en básicamente 3-4 días, es decir, el viernes por la noche, la cantidad de personas, digamos, la repercusión, la cantidad de personas que les suena de algo, les dice algo, conocen que va a haber una convocatoria es amplia, ¿no? Para simplemente ser 3-4 días. Y creo que esto puede tener que ver con la originalidad de la puesta en escena. Yo creo que ese factor es importante, ¿no? La convocatoria no solo parte de abajo, de personas anónimas, digamos, de un grupo de amigos, sino que además pretende ser original en la medida en que dice convocamos a todos los ciudadanos para que vayan de blanco, es decir, de un color que se concentren con un color frente a los ayuntamientos, ¿no? Y ahí, bueno, luego podemos debatir sobre ello. Yo creo que la importancia del simbolismo del color blanco y de la originalidad de la convocatoria y del hecho de decir, bueno, vamos a ir todos de blanco, creo que es importante. En las entrevistas siempre preguntaban por esto, ¿no? ¿Por qué vais de color blanco, ¿no? Y ahí había varias explicaciones, o solíamos dar varias explicaciones. La primera es que el blanco nos permitía, alejar las banderas, tanto por un lado las banderas nacionales, como por otro lado las banderas de los partidos, ¿no? En esos días en España se hablaba mucho de guerra de banderas. Es decir, las semanas precedentes habían aparecido, y esto es un fenómeno novedoso en España, en los balcones de muchas ciudades banderas de España, ¿no? La gente espontáneamente había puesto la bandera nacional en sus balcones, ¿no? Y mientras que efectivamente en Cataluña llevaban años muchos balcones con banderas esteladas independentistas. Entonces, vestir todos de blanco nos permitía, pasar como consigna la idea de que todo el mundo fuera de blanco. Nos permitía primero que no hubiera banderas, de, digamos, ni de Cataluña, ni de España, ni de Andalucía, ni de ninguna parte. Y por otro lado, nos permitía algo que era incluso más relevante, y es que no hubiera banderas de partidos políticos. Porque los días había habido ya manifestaciones, digamos, de protesta contra la acción del gobierno en Cataluña, los días precedentes, particularmente en la Puerta del Sol había habido alguna, pero básicamente habían sido un mosaico de banderas y de partidos. Es decir, había sido manifestaciones típicas de la izquierda con logos de partidos y logos de y banderas de Andalucía, de Euskadi, de Cataluña. Es decir, acababa siendo, bueno, pues pequeñas tribus que se concentraban para una causa común, ¿no? Y nosotros evidentemente queríamos huir de eso y queríamos explicitar visualmente, ¿no?, el carácter apartidista del movimiento, ¿no? Además, el color blanco de algún modo contrapone la unanimidad de este color con la guerra de banderas. Es decir, mientras en la sociedad hay división y nosotros estamos dando una imagen de todos con un mismo color, ¿no? La imagen, la fotografía es ciudadanos reunidos en torno a un solo color. Luego, además, digamos, conecta con un símbolo, con el símbolo internacional de la paz, ¿no? Digamos, el color blanco es el color de la paz y del entendimiento. Y hay otro pequeño rasgo que solíamos subrayar, que es que, bueno, el color blanco, digamos, es el color que también puede simbolizar un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Es el color también del pacto, en el sentido de, es el color de los folios en blanco, es el color de cuando personas se ponen a negociar frente a un folio en blanco. El folio en blanco permite, digamos, aguanta diferentes tipos de propuestas. Es en cierto modo el símbolo de un nuevo comienzo es posible, un nuevo tipo de relación es posible, ¿no? Y luego, digamos, conecta con una emoción muy específica, yo creo, de la izquierda española, que es la de no sentirse vinculada a ninguna bandera y, de hecho, y mostrar un cierto rechazo a las banderas, ¿no? Y concretamente con una emoción que podía sentir un sector amplio, digamos, de la izquierda española, que era una cierta estupefacción y un cierto miedo y una cierta extrañeza por lo que estaba pasando en España en las últimas semanas, y particularmente por la cuestión de del fenómeno de las banderas en los balcones. Había mucha gente que no entendía y que en parte le daba miedo y decía, pero ¿dónde estamos y a dónde nos dirigimos y a dónde nos va a conducir esto? Digamos con miedo, pensando, bueno, de hecho se puso un poco de moda en aquellos días hablar de fascismo, del retorno del fascismo, etcétera, etcétera, ¿no? Se dio mucha repercusión a ciertas manifestaciones de la ultraderecha, etcétera, etcétera, ¿no? Y quizás en Cataluña, particularmente en Cataluña, habría que agregarle un sexto elemento, que es un sexto elemento simbólico de color blanco que nos transmitieron muchas personas que fueron a las manifestaciones en Cataluña, que es como, no nos hagáis elegir entre banderas. Después de esto, ¿no?, de la gran atención mediática, bueno, se puede decir que las convocatorias fueron un éxito, nos sorprendieron incluso a nosotros mismos y, bueno, consiguieron reunir a mucha gente, ¿no? Cuestión aparte es la relación compleja que tuvimos que mantener con los partidos políticos, puesto que nosotros insistíamos mucho en el elemento apartidista. Pero es verdad que era un tipo de convocatoria muy tentadora para los partidos políticos, ¿no? Y tuvimos que pensar qué pasaba si, a pesar de que nosotros habíamos asegurado por activa y por pasiva que era un movimiento apartidista, qué pasaba si el sábado, el día de las convocatorias, acudían políticos, ¿no? Y qué relación mostrar con ellos. ¿Nos saludamos? ¿No nos saludamos? ¿Qué hacemos, ¿no? ¿Qué protagonismo tienen que tener, ¿no? Y ahí quizás el momento más complicado fue que en la concentración de Barcelona acudieron Ada Colau, que se mantuvo en un segundo plano, pero también Mikel Iceta del Partido Socialista, que hizo declaraciones en público, ¿no? Y digamos, el Partido Socialista después trató de utilizar, usó el logo de Hablamos y de Parlem los días posteriores en conferencias públicas, y de algún modo nos preguntaban, bueno, qué tenéis que ver con estos partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces era ese era un desafío. Pero pasando a la pregunta o a la afirmación que yo decía, ¿por qué sería difícil calificar de populista, ¿no?, la experiencia del movimiento de Hablamos? Yo creo que hay dos razones fundamentales. La primera es porque no tiene, es como movimiento, como convocatoria, no tiene un adversario, un enemigo definido, ¿no? Es decir, el discurso de Hablamos es un discurso crítico, incluso podríamos incluso decir que muy crítico, con el presidente del gobierno Mariano Rajoy y con Carles Puigdemont, ¿no? Pero en el fondo es un discurso que a pesar de criticar su gestión, les llama al entendimiento. Por tanto, no, de algún modo les está diciendo, bueno, basta ya de ser irresponsables, basta ya de alimentar la guerra de banderas, basta ya de continuar con la dinámica de choque de trenes. E incluso también nosotros decíamos, ya está bien de pensar exclusivamente en vuestros intereses partidistas, ¿no? Es hora de que aprendáis, de que penséis en la gente y de que aprendáis de la gente, ¿no? De su sentido común y de sus ganas de convivencia y de diálogo y de relación, ¿no? Es verdad que es un discurso crítico con los dirigentes políticos, ¿no? Incluso con los partidos políticos. Ahí podría haber alguna conexión con el populismo. Es decir, es un discurso que de algún modo dice, los partidos políticos son los culpables de todo esto, los partidos políticos nos llevan al enfrentamiento, los partidos políticos están haciendo esto, particularmente el Partido Popular o el gobierno español y el gobierno catalán están haciendo esto porque les interesa, porque interesa a sus intereses partidistas, sin pensar en la gente, sin pensar en el ciudadano común. Pero no da el paso de decir, bueno, ustedes son un estorbo y porque son un estorbo váyanse. No da ese paso y quizás sería interesante plantear si hubiera sido posible o si continúa siendo posible. Y en segundo lugar, yo creo que es un movimiento difícilmente calificable como populista porque es un discurso antinacional, es decir, rechaza constituirse en torno a ninguna identificación nacional. En ese sentido es muy llamativo el contraste con el mismo día 7, el mismo día de la concentración en Madrid, se produce una concentración a escasos metros, que es en la Puerta del Sol, donde sí hay una reunión, una concentración multitudinaria en torno a una bandera y a un sentimiento de identificación nacional. Se convoca una manifestación de homenaje a la bandera española y la gente acude en masa. Y evidentemente ahí sí que se ve claramente que hay un enemigo. Nadie hace un homenaje a la bandera porque sí, hace un homenaje a la bandera porque cree que la bandera está siendo ultrajada, porque está siendo atacada y porque, digamos, hay una identidad que está siendo cuestionada, ¿no? Pero a pesar de estos dos elementos, es verdad que aunque yo no diría que el movimiento Hablamos sea un movimiento nítidamente populista, no lo diría en absoluto, sí que es verdad que la retórica usada sí incide en la contraposición abajo arriba, muy marcadamente, con lemas como, por ejemplo, España es mejor que sus dirigentes, ¿no? Y todo el rato con la contraposición de la gente de abajo sabe mejor lo que hay que hacer que la gente de arriba, ¿no? Pese a que Hablamos no pusiera encima de la mesa ninguna identificación nacional, sí podía haber, ¿no?, en muchos de los participantes en las concentraciones la idea de construir un país mejor o un país juntos, un país dialogadamente, ¿no? Y por último, que me queda nada, un minuto, bueno, yo diría, ¿qué enseñanzas podrían extraerse de esta experiencia, ¿no? Yo creo que una de ellas muy clara es que un movimiento o, digamos, una convocatoria para que tenga una mínima repercusión, para que sea capaz de interpelar mínimamente a la ciudadanía, hace falta que se base en elementos que, como estaban comentando esta mañana, ¿no?, en elementos de sentido común, que muchas veces el sentido común pensamos que está unificado, que es unidireccional, y sin embargo está compuesto de retazos de ideas muchas veces incluso contradictorias, pero es imprescindible tomar como apoyo esos, digamos, núcleos de buen sentido y digamos, todas esas ideas, creencias, incluso valores que lo conforman, que lo constituyen. Por ejemplo, podríamos hablar de ejemplos. Y en segundo lugar, el segundo elemento que yo creo que sí que es importante también es el factor originalidad, ¿no? Es decir, salir de los repertorios de movilización típicos de la izquierda y particularmente conectar esto con la cuestión de la potencia visual, ¿no? En ese sentido, el color blanco fue fundamental y yo creo que en eso habría que aprender de las movilizaciones que digamos las organizaciones independentistas Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana han realizado en los últimos meses, ¿no? que enfatizaban mucho este factor visual, ¿no? Sé poder dar lugar a imágenes lo suficientemente potentes como para simbolizar algo, ya sea la unidad, ya sea la indignación, ya sea la novedad, algo, es decir, o digamos varias cosas a la vez. Y bueno, se me acabó el tiempo, simplemente plantearía cuestiones para el debate. ¿Cómo seguir actuando o qué se puede hacer, ¿no? ¿Cómo actuar en la crisis territorial? ¿Qué futuro tiene? ¿Qué se puede proponer, digamos, desde una alternativa progresista basándose efectivamente en los núcleos, en estos núcleos de buen sentido actualmente y, digamos, un poco para contrarrestar la presencia de o la fortaleza de Ciudadanos? Y bueno, ¿cuáles serían las según vosotros las fortalezas y las debilidades de una convocatoria como la de hablamos?